Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Papayales y papayalas en todo el mundo. Hoy día martes 28 de noviembre, qué bárbaro, ya terminamos este año. Este mes estamos a dos patadas para terminar. Ya se vienen fiestas de Quito, bueno, ya están en fiestas de Quito. Ya se viene la Navidad, ya se viene el 31, un montón de cosas que nos empiezan ya a atontar el tráfico, a atontar la gente, los centros comerciales, todos los lugares, las calles, una infinidad. Gente, simplemente decirles bienvenidos y bienvenidas esta noche. 60 minutos de lo mejor, música, talento, creatividad y sobre todo hoy hablando 2x1. Estaremos más adelante con una llamada de una persona importante que está trabajando también en radio. Ha estado aquí también algún tiempo. Tiene un grupo de música y ya hablaremos más adelante de él. No podemos empezar sin antes mandar saludo a toda la gente que nos escucha por el dial de la 940 amplitud modulada o también www.radiocce.com. También pueden escucharnos bajo la aplicación de Play Store, Radio CCE HD. Se descarga la aplicación y nos escucha a lo largo del día en el horario y el formato que usted quiera. Hoy día martes puede escucharnos también por la 100.9, puede escucharnos www.radiocce.com. Alrededor de todo el mundo simplemente se conecta y estamos ahí para comentar y platicar. Tenemos aquí unos saludos, gente que empieza ya a conectarse al Papayal Musical. Pueden mirar nuestro fanpage también, el Papayal Musical. Pueden buscarnos también en Instagram. Pueden buscarnos en Twitter como el Papayal Musical y en la mayoría de redes sociales. También estábamos en YouTube porque fuimos un blog también de YouTube. Vamos con algo de música, la carpeta 2811 del Papayal Musical. Este día martes, bienvenidos y bienvenidas en esta noche de frío. raro, de extraña procedencia. Está asombrando a la nación con su demencia. Su capa de colores salva gatos y viejitas. Cruza ciudades ofreciendo mil mentiras. ¡Ay, qué mal héroe! ¡Qué nos ha tocado! No se preocupa por el proletariado. Como tu otro es un aliado de soldado. Que con nuestra plata él los tiene bien pagados. Fondos mal gastados, hechos innecesarios. Abuelos en las calles, niños que no van a clases. ¿Quién podrá salvarnos de esta nuestra perdición? El pueblo pide al cielo, busca una salvación. ¡Ahora! Continuamos, continuamos, papayales, gente que está conectada en las redes, que nos está viendo en vivo y en directo por el Facebook, nos están viendo también por, nos están viendo por el ¿se llama este streaming? El streaming, un saludo a la gente, qué bendición, aguante de papayal, ya sabe, don Felipe, a los tiempos. Un saludo a Jonathan también allá por Las Palmeras, creo que es el sector. Y a la gente que nos escucha por el dial de la 940M, pueden ver aquí la radio. Toda la cabina, las consolas, eso del aire, la puerta, el micrófono, todo lo que estamos haciendo. Hoy día un programa en vivo, el tema de hoy, dos por Shunshu. Un saludo a toda la gente que nos escribe al 099-8873-149 si quieren pedir canciones románticas, de amor, de pasión, de suspenso. Simplemente nos escribe o nos llama y estamos gustosos de poner las canciones que ustedes sugieran. Hoy día vamos a hablar acerca de todo lo que se viene. Cómo evitar caer en todo esto del 2x1 de fiestas de Quito. Esto haciendo referencia a todo lo que se viene como festejos. Lo uno, el consumismo. Lo otro es el licor y tanto vicio que vienen para estas temporadas. ¿Qué es esto del 2x1? No, sin antes. Vamos a investigar, como nos menciona el equipo de producción. ¿Qué es el shunshu? ¿Qué es la palabra shunshu? Shunshu, shunshu, shunshu, shunshu. Palabra de herencia quechua o quichua. Es un insulto de tipo intelectual. Se usa generalmente en la sierra del Ecuador como sinónimo de tonto. Aunque shunshu también por aquí dice. Aunque vean nomás como el problema de las redes sociales. No. Aunque shunshu también puede ser. Tiene una connotación más fuerte. Ese man sí es bien shunshu, bien tonto, tarado, o muspa, otra palabra también. Podríamos haberle puesto este tema dos por muspa. Dos por muspa, dos por shunshu, tiene referencia a todo lo que pasa en estas fiestas. Y empezamos con la elección de, analizando la elección de la quiteña bonita. Entendamos todo esto de la quiteña bonita. ¿Por qué elegir una mujer que quiera destacarse? Y aún así, hay críticas acerca a la candidata que tenemos ya, la reina elegida. Cuando hablamos, venga don Frank, no se haga el loco. Estoy ocupado, está ocupado, está en el baño. Don Frank también, que no se pierdan los domingos como tú. Nos mandan un saludo también por acá en el sector de Llano Chico, en el condado también. Nos escuchan también en el sur de la capital. Un saludo a la gente que nos escucha. Hablando acerca de todo lo que significa esto de la reina de Quito, ¿por qué elegir una mujer que represente toda la belleza? Y bueno, aquí hay temas ambiguos, ¿no? Como qué es esto de la belleza, estereotipos. Estereotipos marcados de un festejo ambiguo que no quiere decir nada. Luego viene todo esto de las comparsas, mucha gente metida en esta idea de festejos, que a veces es un pretexto más para tomar, para embriagarse, para salir con los amigos, incluso de estatus para poner fotos ahí en la chiva, puesto el sombrero, que viva Miquito, que ni sé cuánto, que por aquí puse, por aquí también. Cuestión también un poco de la novelería de formar parte de todo esto. Esto, no sé si será por el país o por la ciudad más que todo, es muy estratégico para todo lo que viene a continuación, que es el enganche de la Navidad. Entonces empieza las épocas festivas ya cuando suenan las fiestas de Quito. Entonces la gente ya empieza con el consumo, ya viene el perder la dieta, el comer lo que venga, salir a cualquier hora, en fin, una infinidad. Vamos con un poquito más de música. Nos piden por acá también canciones de Nirvana. No sé si, no tengo Nirvana en eso, pero bueno, vamos a poner más adelante y buscar algo de Nirvana, por ahí sí tenemos también. Esto es el Papayal Musical por la 940 AM. ¡Cumbia! Continuamos, papayales, 8 y 18 de la noche, o 20 con 18 minutos, 28 de noviembre. ¡Qué bárbaro! A dos patadas de terminar este mes, ya tan cerquita de terminar el 2017. Creo que es buen tiempo para que reflexionemos. Y sí, tú que me estás escuchando ahí, tal vez estás en el baño, tal vez estás con los audífonos probando la aplicación de internet, tal vez estás haciendo deberes, chateando, viendo tal vez porno mientras nos escuchas, no sé, amagando que estás haciendo otra cosa. Si a ti te decimos, cuéntanos, ¿qué has hecho este 2017? ¿Has cumplido las metas que tenías? ¿No las has cumplido? ¿Te sientes un poco preocupado porque cada vez todo este año no fue lo que tú pensaste? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Lastimosamente se mezcla aquí en este tiempo las ideas de las cenas, de compartir en familia, de cumplir metas, de otra vez ponerse metas en el 31. Bueno, y todo esto genera un poco de complicaciones también emocionales. Creo que es buen tiempo para que reflexionemos, ¿no? Hablando acerca de los eventos, hablemos primero de los eventos que se vienen para fiestas de Quito, solo para que entremos en contexto un poquito en lo que se viene por acá, sino que lastimosamente siempre tenemos problemas con esto de la publicidad, por aquí media engañosa y tenebrosa, está por aquí. Tenemos el día 23 fue la elección de la reina, esta semana son los pregones. También tenemos el Quitonía. Tenemos el Quitonía. Uy, está mal esta página. Perdón. Tenemos por acá algo también de lo que son los eventos en la Casa de la Cultura. Vamos por los eventos de la Casa de la Cultura. Este martes 28, es decir, esta noche a las 7:30 empezó en el Teatro Nacional la obra El Cascanueces, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a la obra El Cascanueces. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel. Vea nomás, así si quiere puede venir, todavía tiene tiempo, recién va casi una hora. Semana Cultural y Movimiento Juvenil de Cumbres del Saday, Aula Benjamín Carrión, este martes 28 igual. La Casa Cultura Ecuatoriana, lo que el evento contará con proyección de un video institucional. ¿Qué tenemos por acá para el día de mañana? Tenemos Esperando a Superman, que se va a proyectar también dentro de los cines. Hablando un poquito acerca de esto de los de lo Quito, de los mitos que existen alrededor de esto. Quito, una ciudad milenaria que celebra el 6 de diciembre sus 481 años de, se ha enriquecido siempre de mitos y repasando un poco de su fundación. Al contrario de una creencia tradicional, la ciudad no comenzó a crecer desde la Plaza Grande. La plaza fundacional fue la Benalcázar, Olmedo y Benalcázar, dos cuadras más al norte de la plaza principal. Hoy luce pequeña, rodeada de añejas casas. Desde allí los conquistadores repartieron... ¿Tenemos llamada? ¿Llamada? A ver, tenemos una llamadita. A ver, hello, hello. Hello, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. ¿Con quién estoy? ¿Sabe que yo estoy queriendo comprar un poco de musgo ecológico? Chuta, eso no tenemos, ñaño. Que si tiene, me llamó una señora que la última feria tenía musgo de cáscaras de papaya. Deje ver si tengo por acá abajo, deje ver. No. Oiga, si no tiene eso, tiene chinescos. Tenemos los últimos bombazos de los agalitos. No, no, vea, estoy buscando chinescos o narices para Rodolfo el lleno. Narices, eso sí tenemos, harto bombillo. ¿A cómo vale? Tres la docena. Y usted no quiere, yo estoy distribuyendo guirnaldas de pristiños, pero se prenden con luces LED. Qué bonito, traiga para ver, aunque sea, mande foto al WhatsApp. Y sabe que cuando se prende huelen a dulce, digo, porque es Navidad mongán. Con quesito, qué lindo. ¿Con quién estamos en la línea? Don Carlito Sánchez Montoya. No, mi hijo, mi rey, yo a usted le conozco, usted. ¿Qué dice mi querido amigo? Pues, yo creo que soy de los pocos no creyentes en las mitologías cristianas que ama la Navidad, mi querido amigo. ¿Usted ama la Navidad? Yo sí. No me diga esas cosas. Pero yo no sé por qué la gente no... O sea, primero no sé por qué tiene que ser Navidad para que sean felices. O sea, claro, o sea, puede ser un buen pretexto, dice usted. ¡Claro! Es como que a veces cogen viada. Alguna vez le escuché a algún maduro psicólogo decir que bueno, la Navidad es linda para los niños. Entonces yo decía esa frase que el mismo psicólogo aconseja el primero de junio, que hay que ser niño siempre. ¿Ya? Se invalida. Ah, claro, se chocan muchas veces. Claro, se chocan, o sea, es como que qué mismo, ¿no? Oiga, Carlitos, pero cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de la Navidad? A ver, yo te digo la verdad, mira, creo que todos pertenecemos a familias de tradiciones católicas, innegable, ¿no? De ley. Por todo la imposición españoliche católica. ¿Quién no ha comido galleta de animalitos con yo sí, de pero a lo que voy es que, a pesar de que hay gente que ha pasado por malos ratos o la Navidad no ha sido positiva o con recuerdos cariñosos en la vida, yo creo que en realidad más allá de lo romántico, no existe cosa más linda que los recuerdos de la familia o de familia. Yeah. En el que, bueno, en mi caso y no sé en tu caso, más allá de lo de la estricta celebración tradicional, yeah, pues recuerdo con todo cariño siempre el amor de mis padres y mis hermanos, ¿no? Ya, yeah, una época para recordar, dice. Claro, o sea, la verdad es que siempre tengo que ser grato con la vida, porque eso ha sido como permanente, pero hay fechas en las que se asientan un poco más esas cosas, ¿no? O sea, ¿usted recuerda el pavo con verduras? La verdad es que en mi casa no se come pavo. No. somos vegetarianos. ¿Qué come de ñaño? Cuente. Verás, lo que pasa es que la comida de la... No sé si tú sabes lo que es el Kapak Raimi. Kapak Raimi. ¿Raimi es fiesta? ¿Y Kapak? ¿Kapak Amaru? No, lo sé qué es Kapak. Bueno, es la celebración del solsticio de invierno. Ah, del 22 de lo que fue Constantino. No, Xuxo. Cuente, entonces vas por Xuxo en el tema, bien. Nuestras civilizaciones también celebran una cosecha de invierno. Ya. Y entonces, como vegetarianos que hemos sido toda la vida, la abundancia de granos, la abundancia de papa, yuca, ocas, mashua, es la verdadera Navidad de los Andes. Ya, perfecto. Es el renacimiento del sol invicto. Eso, exactamente eso eran los romanos, pues, de Constantino. No, bueno, el sol invicto no tiene que ver con la celebración romana. ¿Ya? Se llama el nacimiento del nuevo sol. También nuestras antiguas civilizaciones lo celebraban. Y además que mundialmente esa fecha es como el regocijo de la siembra, de la nueva siembra. Bien. Y de la cosecha también. Bueno, en pocas, ¡feliz Navidad, ¿eh? ¿Y vos qué más? Oye, no, pero no estamos en Navidad, primero estamos de fiestas de Quito. Ah, bueno, ya pregunte. Fiestas de Quito, Carlitos, a ver, cuéntenos. Hoy bueno, hablamos de todo lo que nos chunciza esto de las fiestas, de celebrar por celebrar. Claro, nos bueno. Entendemos, Reina de Quito. En realidad a mí me parece muy lamentable que las autoridades, por lo menos las actuales del municipio o la mayoría de ellas, sean tan ciegas, o sea, porque es como entontarle a la gente, o sea, sé que la gente no va a dejar de disfrutar, de farrear, de chupar, de bailar y toda la nota, porque sea fiesta o no, la gente igual es así y busca algún pretexto, pero me parece tan pobre conceptualmente o culturalmente que las autoridades no posicionen a esta ciudad como milenaria, ¿no? Porque obviamente ya, o sea, la gente la tiene como un folclorismo, pero debería concretarse el hecho de que esta ciudad no fue fundada por los saqueadores españoles, ya, y que esta ciudad ya existía, y que en esta ciudad obviamente existía una comunidad caranqui que era muy sana y celebraba el amor a la vida, y no éramos indios amargados, y que éramos unos geniales indios felices, y que más bien esta fundación española impuesta obviamente y después rescatando la alegría, porque eso es lo que lograron, se fue dañando y tergiversando con malas costumbres mismo españolas, como la muy aborrecible corrida de toros. Yeah. Y por más que quieran revivir ese asunto sádico, las nuevas generaciones la rechazan, o sea, por más que se empecinen en revivir el negocio este de sangre, pues solito va a morir por repudio de los niños y la gente. Pero evitar que la gente salga de juerga y se chume ya, es medio mundial el asunto. Ya, es medio complicado. Es mayores. Don Carlito, usted que sabe de historia, harta historia, harto verbo, cuéntenos, por favor, que más o menos del contexto de esto de la Fundación de Quito. ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo recordemos que primero le llamaron Quito a Riobamba, ¿no? Ya. Si no lo saben. Sí, sabíamos de ley. Ok. Y que obviamente como había intereses económicos y haciendas de curas más poderosos en esta región, entonces tenían que trasladar el poder económico a un sector más privilegiado, como en este caso Quito, porque geográficamente había muchas más vías de acceso a esta ciudad milenaria, o sea, eso es obvio. Ya, yeah, claro. ¿No? Y esa mentira de que Rumiñahui quemó Quito, esa falacia, porque Rumiñahui no tuvo nada que quemar. Ya no había. Y además que en realidad las construcciones que nosotros teníamos o que había en esta ciudad, maravillosa ciudad, eran básicamente piedra, sobre las cuales los curas pusieron sus iglesias. Entonces la fundación de esta ciudad fue un saqueo autorizado por la corona española y el papa y el Vaticano de esa época. Claro, muy ligada a la corona, a los criollos. Claro, exacto. Entonces, si ahora toda la gente es capaz de decirte longo tal y cual, indio tal y cual, y seguimos y seguimos renegando de lo que éramos, es por el complejo instituido por la colonización española. Claro. E imagínate cómo habrá sido en esa época. Por eso, mucho, mucho después de esa época, yo creo que la reivindicación de nuestros hermanos, como en este caso Eugenio Espejo, uh-huh, es magnífica, ¿no? Un mestizo, ¿no? Pero es magnífica, porque obviamente, imagínate cómo habrá sido en esa época si por el color de piel te prohibían hasta entrar a la iglesia. Claro, más complicado que ahora. Ahora es nada, ahora es un paraíso. Claro, ahora es un paraíso. Entonces, en realidad lo que veo es que los medios de comunicación súper comerciales o sin mentalidad social... ¿Les conviene? A esos no les importa reivindicar ninguna cultura ancestral, o sea... Ya sabemos cómo es el manejo de que, hermano, dales chupe y que muevan el poto bailando porquería de reggaetón. No, ahorita es ya en estos tiempos, es ya con la orquesta a medarle sus players. Bueno, fuera. No, ni así. Ni así. ¿Será que no salgan fiestas de Quito, que no sé? Eso es solo un acomodo nomás, pero bueno. O sea, sigue primando el reggaetón. Bueno, lastimosamente la degradación artística y la degradación de la música está alcahueteada por los medios. Y eso yo creo que nadie lo debería ni podría negarlo. Pero bueno, ¿alguna otra razón coyuntural? El punto creo que es en todo esto que es también comercial, ¿no? ¿Les conviene? Es que escúchame, yo creo que no tiene nada de malo que muchas cosas se vendan o se comercialicen, uh-huh, porque es el resultado de actividades artísticas. Uh-huh. Lo malo es que, más allá de que sea comercial, hay como una falta total de interés de buscar contenidos que valgan la pena, porque vos puedes comprar basura o puedes comprar buenas cosas si tienes dónde escoger. También. Pero como los medios no le dan nada inteligente a la gente, no tiene de dónde escoger. O sea, lo que le toque. Lo único a lo que está avasallada la gente, o sea, es como una saturación. O sea, ¿es de escuchar la canela o el papayán musical? O sea, más o menos. Eso, y tomando en cuenta que muchas veces yo como creativo he peleado y he sugerido que si a la gente se le da entretenimiento, que por lo menos se le haga pensar para que tenga de dónde escoger. Claro, que no sea por chiste por chiste, sino que tenga un trasfondo, ¿no? Pero que yo, bueno, vamos a ver, mira, a todos nos gusta divertirnos, reírnos, claro, pasarla bien, sí, pero el intelecto de cada persona escoge las cosas, pero los guambras están sometidos a pura basura. Es lo que hay. Y entonces el resultado es lo que estamos obteniendo. Ya me estás haciendo ir en el tiempo, pero bueno. ¿Qué estaba haciendo, vea, Carlitos? Pues te cuento que estamos, puedo contar nomás. Por favor, ñaño, esta es su casa. Desde Radio Zombie, FMTV, la nueva radio online, pues montando los nuevos equipos y cuadrando lo que es las consolas, los micrófonos, los soportes, las computadoras, porque obviamente la propuesta nuestra también es seguir generando comunicación a través de... Y tú también estás siendo retransmitido, mi querido amigo, por Radio Zombie. Hola, Radio Zombie, papayalizando la Radio Zombie desde la Casa de la Cultura. Esa es... ¿Qué dices, Carlos? Un gusto saludarte. Franklin te saluda. ¿Qué más, amigo? Mi querido siempre amigo, luchador, empedernido guerrero del micrófono. Así es, estoy de colado aquí en el Papayal. A veces me suelen colar los días martes. Está bien. Es que es casa de amigos. Casa de amigos con buenas ideas. Así es. Claro. Oye, Carlos, te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo les harías tú pensar en estas fiestas de Quito a los guambras? ¿Cómo harías que se motive la gente para, sobre todo... los guambras que piensen más para que nos obliguen a pensar a los más grandes y más viejos también, pues, oye? A ver, verás, eso yo dividiría por edades. Ya. Me preocuparía primero por los más pequeñitos, sentando las bases de que la forma de divertirse y entretenerse no es que la profesora Xuxa te ponga porquería de reggaetón para celebrar fiestas de Quito. Y de hecho te obligan, ¿no? La coreografía de la escuela. O que salga la típica mamá con la estupidez de vestirle al guambra de torero. Ya. Yeah. ¿Ok? Sí, sí. Me preocuparía como autoridad de que las celebraciones en los colegios tenga que ver igual con fiesta, con música, Pero yo me acuerdo, sin que esto suene norio o retroceso, que los niños se divertían con música de niños, no con morbosidades pendejas de adultos dañados. A mí me gustan los mayores, que ni sé qué cosa. ¡Claro! Entonces, primero. Segundo, a los adolescentes en todos los colegios, conociendo que es la época del despertar de las hormonas, o sea, igual les daría a ellos saber que la celebración es como un, ya pues tiene que darse, pero no debería implicar recordar las estupideces del pasado, sino proyectar cosas buenas al futuro, porque la adolescencia de ahora en realidad es, desde mi punto de vista, no todas, ¿de acuerdo?, no todas las mentalidades, pero es demasiado facilista y demasiado inmediatista. Entonces, ni siquiera saben por qué esta ciudad se llama o debería llamarse de otro nombre que no es Quito. Pero si tú les preguntas por qué se llama Quito, tampoco saben. Claro. Por Quitus, dice. Por claro. Los Quitus. O sea, se van a quedar con el San Francisco de Quito como lo más profundo y no van más allá. Es un cliché. Así es. Es un cliché. Ajá. Entonces, es tan superficial las autoridades respectivas de la ciudad que deberían fomentar hasta para que de grande no se pierda el famoso cariño por la ciudad, porque hay gente ya de 20 o 25 años que vivió las fiestas de Quito que solo sabe que son las fiestas de Quito. ¿Sabe que es una coreografía en el colegio? Pero no, ni siquiera eso, sino el chupe y el pretexto. Por eso piden el 5 y el 6. ¿Te acuerdas? No sé, Carlos, pero sí recuerdas que hace unos, en los años 80, cuando las fiestas de Quito eran auspiciadas por las bebidas de alcohol, de consumo alcohólico, todo Quito era una cantina y olía a licor toda la ciudad, o sea, no había espacio alguno porque las fiestas eran, las organizaban, claro, no, pero sí, más o menos por esa época, las fiestas las organizaban los fabricantes de bebidas alcohólicas. Claro, pero es que, amigo, detrás de esto ya sabemos, además que todo el mundo, sin ser Radio Curuchupa, ajá, si tú te pones como, o sea, han gastado tanto la falta de cultura, que cuando tú pretendes emitir una idea o una alternativa media noria sin trago, mentalmente ya la gente dice, qué pendejada, o sea, qué aburrido. Está impuesto en la gente el hecho de que tiene que embrutecerse la gente para celebrar, o sea, eso está implícito, sí. Por eso la gente rechaza las otras alternativas. Y la culpa, repito, tienen los medios de comunicación que son alcahuetes de la estupidez y la falta de análisis de las cosas. Oye, pero qué bárbaro. Pero ¿cómo no van a ser alcahuetes si ellos son los que les pagan, pues, viejo? Pero claro, es un círculo. Está calculado por ahí. Es un círculo. O sea, así es. Es más, tú te puedes matar o ustedes se pueden matar tratando de hablar algo cultural. Te ganará lastimosamente la mentalidad estúpida de vamos a chupar. Chuto, o sea, que estamos nadando contra corriente. Sí, pero aquí hay una cosa muy importante, que si la gente baja los brazos de la inteligencia, las cosas van a ser peores. O sea, que tenemos que seguir luchando, don Frank. Sí. No, pues obviamente, ¿sabes de cuenta que yo sí, ¿sabes lo que reclamaría, Carlos? Que se vuelva a hacer los concursos de libros leídos en estas épocas de fiestas. Pero te voy a explicar algo. Hay que actuar psicológicamente para que la gente no lo vea como una cosa demasiado forzada, culturaloide, ¿me explico? ¿Sabes qué haría yo? Típico National Geographic, dice. Algo muy parecido a lo que estaba haciendo el Consejo Provincial. Yeah. Yo despertaría los concursos como había hasta los de Miss Colegial. Yeah. Para que por lo menos los chicos y las chicas, aunque sea por la diversión del baile, hagan las famosas kermeses. Ya no se hacen. Ya no se hacen. Y eso era una joda bacán. Igual la gente también hacía pendejadas. Pero la gente ocupaba su tiempo, integraba a la familia, y no es que haces gasto de dinero grande, pero recuerdas y fortaleces las cosas de tu colegio, las vivencias del colegio. O sea, como te cuentan y como contamos otras generaciones. O sea, tiene un poquito más de sentido, dicen. Exacto, o sea, si los hombres quieren bailar, denles baile, pero provoquen un evento. Una reacción. Una reacción, pero en un evento que le haga coger cariño a su colegio. Claro. Desde ahí va el asunto, ¿me explico? Por festejar. No, claro, sí te cacho, sobre todo por esto de que no hay cariño en la ciudad actualmente. ¡Exacto! Y es por ese mismo de que ya no quieres a Quito, de que ahora las cacas de perros están pero como flores hasta por las calles, porque ya a nadie le importa cómo se vea o cómo se sienta la ciudad. Exacto, entonces no hay un sano apropiación de cariño de tu ciudad. Oye, es generar apropiación. ¿No estamos muy nerdo, muy santos, ve, Carlos? Sí, pero llegó el momento de por lo menos como método decirlo. Ajá. O sea, es más, si fuésemos los responsables diríamos, ve, vamos a darles a los bambras baile, farra y todo. ¡Vamos, démosles! Pero provoquémosles un concepto para hacerlo. Ya ves. Vamos a hacer nosotros eso, propongamos. Oye, eso como Casa de Cultura. Oye, esto está de sumar pues los esfuerzos Casa de la Cultura, Radio Zombie y todos los comunicadores con ideas. Pero con una condición. ¿Cuál? Con peladas. Obvio, pues, loco. Yo estoy casado, Yo estoy soltero, loco. Este man está soltero, yo estoy casado. Entonces, lleven peladas al programa, pues, loco. Verás, las guambras que están conmigo vienen los sábados y domingos, así que los días, estas horas están en clases, pues, las que hacen. Pero ya, sí, vamos aguacate, a traer, verás. Tráeme aguacate. Disculpados. ¿Alguna otra cosita? No sé, ya. Henry te llamó, yo solo me colé. No, yo llamé porque estaba escuchándoles felices, loco. Ah, sí, qué bacán. Claro. Carlitos, cuéntanos un poquito, estás también a la 29.3. Bueno, te cuento que fue un apoyo momentáneo para un amigo locutor, pero en realidad yo prefiero ser independiente, mi querido amigo, porque... primero, yo detesto tener jefes, nunca he trabajado para nadie, he trabajado para conceptos, y cuando alguien por alguna razón quiere imponerte algo, no funcionan las cosas. Lo mismo. Además, hemos dicho siempre que la radio debe ser de propuestas y no de imposiciones comerciales. Ya, clarito. Yo odio el negocio del fútbol, detesto el negocio futbolero. ¿No le gusta el fútbol? No. Ya, mijo, estamos para iguales. Nada. Estamos y iguales. Peor, lo que quieren someterte diciéndote que la música actual es esa porquería de música que para mí solo tiene mensajes de delincuentes. Latin Kindies. Oye, pero ¿no crees que eso en cambio ya es un poco como extremista el hecho de que decirle... Oiga. Sí, dígame. Cuente. Pero me estás preguntando a mí y a mí me da la gana de ser así. Ah, ya, qué bacán. Ay, sí, ya nos estamos entendiendo. O sea, las decisiones personales... Claro. ...son así. Y bajo tu propio análisis, es como yo no te estoy diciendo que pienses como yo pienso. No, obvio. ¿Cachas? Entonces, si yo como dueño de radio busco gente que sume inteligencia, yo aplaudo eso. Pero si como dueño de radio me ciego por ser comercialoide y vendedor, las consecuencias van a venirme a mí mismo. Oiga, ¿y cuándo invita a Radio Zombie? ¿Va? Así que Radio Zombie lanza una programación con shows y música y conciertos en el mes de febrero. Ya. Justo el mes que nos gusta. Eso. Así es. Así que irán buscando pareja. No, ya. Sí, ya hemos practicado coreografía, ¿no es? Ya hemos bailado juntos con el Henry un montón de veces, viejo. Muy bien. La vuelta 15 nomás nos falta. Así es, pero ya estamos bien. Ya, mis amigos, entonces, yo creo que los esfuerzos positivos de ustedes, desde lo coloquial hasta el método de organización, ha de buscar razonamiento, y por eso es que son parte de los programas de los cuales yo soy fan y les sigo, pues. ¿Ya? Algo ha de pasar. Claro. Algo se está haciendo bien. Claro. Muy bien, mijo. Oye, Carlos, bien. Qué gusto siempre es conversar contigo. Ya te caeré por ahí por el WhatsApp. Oye, ¿dónde queda el museo Expo Ficción? Bueno, de paso quiero obsequiarles unas 10 entraditas. Dios le pague. Para que repartan al público. Ay, frente al Colegio Militar Eloy Alfaro en La Orellana. Frente al Colegio Militar Eloy Alfaro, ¿no? ¿De qué hora, qué hora? 10 de la mañana, 5 de la tarde. Aquí no solo somos fan de Star Wars, sino de Julio Verne, Eugenio Espejo, Teilhard de Chardin, y bueno, muchísimos otros genios que a través de los museos mostramos otra cara de la cultura. ¿Cuándo vamos a retirar las entradas, Carlitos? Bueno, yo si me mandas 10 nombres, las 10 personas entran. Ya, y ustedes, Frank, Henry. Ustedes son invitados, Adrián, permanentes, así que no necesitan ni ticket. ¿Desde qué edad pueden entrar al museo, Ñaño? Nada, desde los 3 años que puedan tener comprensión. Ya, o sea, y para que muchas de las exposiciones de ahí, los hijos les expliquen a los taitas, ¿no? Esa es la idea, bueno. Ajá. Por muchas razones el museo ha traído generaciones que incluso ni han visto Star Wars, pero cuando se enteran de lo que hay detrás, la tecnología y todo lo demás, pues hasta por resbalón van a ver alguna película de Star Wars, que bien, para nosotros es un gancho. Hay que ir al museo, hay que ir al museo. Les esperamos. Ñaño, nos veremos. Entonces estos ya mismito nos estamos viendo. A ver, repita conmigo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Solo venciendo te vencerás. Solo venciendo te vencerás. Ahí nos vemos. Gracias. Ya te caigo por allá, Carlos. Un abrazo. Nos vemos, Mangán. Mangán. Chao. Algo de música. Nos vamos. Esto es el Papayal Musical por la Casa de la Cultura. www.radiocce.com. De comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme, y aquí en la profundidad donde todo es. Y no sucederá. Ah, ah. Esperando al ya para terminar el momento en seco y a frío, nos vamos. Sí, cheche, ¿sabes que el otro día el Pancho me retó por gritar al micrófono? No te voy a gritar. Sí, loco, me gritó feísimo, me gritó. Trató como al perro. No, como que fuera micrófono, y para que veas lo que se siente. No, me trató como al micrófono. Oye, en resumen, ¿de qué nomás me perdí? Porque estábamos ahí. Estábamos hablando, el tema de noticiero. Hoy es dos partes, dos por Xuncho, hablando de todo lo que pasa en fiestas de Quito, para que no te pase lo mismo que a todos, no caigas en la borrachera, no caigas en todo lo que es los festejos, y no festejes por festejar. Por eso fue la primera llamada con Carlos Sánchez Montoya. Así es. Esperemos que nos vuelva a llamar al siguiente programa. Y estamos terminando. Así estamos ya tenemos entradas para el Museo, Museo de Expo Ficción. Ya saben, llamen, escriban al ¿cómo debemos escribir al fanpage de del Papayal? Queremos ir al museo. Vamos a dejarle 5 para su programa de como tú y 5 para mi programa. ¡Ah, qué bacán! Sí, ya, de una. Así, 5 personas que nos escriban a la página del Papayal Musical. Y también al como tú. Así es. Así es. Oye, una ¿puedo hacer una invitación? No se olviden la buena programación que continúa aquí en la Radio del Casa de la Cultura, de 10 a 11, a ver, sí, de 9 a 10, Matices de Débora, de 10 a 11 viene Popetas Musicales, hoy le toca a la Angie y se me fue el nombre, pero bueno, la Angie, claro, y a las de 11 a 12 de la noche, el Creando Cultura con Altura, ya saben, es la buena programación. O sea, hay de todo para todos. Así es, nos estamos despidiendo, oye. ¿Será hasta la próxima, Papayales? Así es, no, por favor, si van a festejar, con mesura, no sean chunchos. Dos por chunchos, o sea, vamos. Tranquilitos. O sea, disfrutemos de algo, convirtamos a las fiestas de Quito en culturales. Démosle ese tónico de ser la capital cultural en el Ecuador. Muy bien. O sea, ya, ¿para qué? Nos queda gigante el membrete de la capital iberoamericana de la cultura. Nos está quedando gigante. Retomemos, o sea, demos de por qué. No festeje por festejar así nada es. De esto, rodas, nada. Papayales, hasta la próxima semana. Un gusto acompañarte, aunque sea medios minutos, pero ya es suficiente con eso. Un saludo a Vladi, que nos está escuchando ahí en el sector del Consejo Provincial. Chévere. En video. Será hasta el próximo martes. Gracias. Un aplauso. Gracias al amigo Adrián en los controles. Nos vamos con Puerta 9 de Amazon Animal, esa evolución del Carlos. Nos vemos. Chau.